un poquito más con el filósofo Marco Antonio Jover. Marco Antonio, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Y hoy queremos hablar de diversidad cultural actual, del sincretismo y de las tribus urbanas. Así es. Bueno, digamos que la palabra cultura tiene muchas definiciones, pero todas ellas coinciden en que hay una serie de costumbres, de habitudes que comparte una comunidad y que eso determina lo que es la cultura de esta comunidad. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente el factor territorio, el factor geográfico, era un factor fundamental en la cultura. Así, unos habitantes de montaña pues tenían unos hechos culturales, unas vestimentas, una forma de construir, unos alimentos diferentes que comunidades que pueden vivir en zona costera. Y es algo bastante natural. Y eso determinaba su cultura. Y asimismo, la proximidad geográfica también determina unas relaciones emocionales entre las personas que cohesionan esa cultura. Digamos que yo con mi familia tengo un vínculo emocional muy fuerte, con mis vecinos también fuerte, pero menos fuerte, con los conocidos del barrio o del pueblo también fuerte, pero en este caso ya menos, pero con gente que vive a cientos de kilómetros, que tiene otras culturas, yo no tengo ese vínculo. Entonces, por esta doble vía, tanto social como físico-geográfica, el territorio determinaba la cultura de las comunidades. ¿Qué es lo que ha pasado en el siglo XX? Pues en el siglo XX lo que está ocurriendo, y en el XXI, es una depreciación del concepto territorio. Digamos que a día de hoy, para hacerlo sencillo, podemos movernos a cualquier lugar del mundo en prácticamente en menos de 2 días y de una manera cada vez más barata. Los vuelos cada vez son más baratos, tenemos vuelos Ryanair o low cost para toda Europa, y también podemos comunicarnos, aunque no trasladarnos, pero comunicarnos en tiempo real con prácticamente cualquier parte del mundo de una manera más barata o casi gratuita, y ya no solo incorporando voz, sino también imágenes. Entonces, el territorio cada vez es menos importante para comunicarnos, y eso está afectando a la gestión cultural global. Me ha llamado la atención algo que nos comentabas, también cómo puede influir de manera directa y física en esas manifestaciones culturales la gastronomía. También la gastronomía. Sí, sí. Bueno, de hecho, pues por ejemplo, el ejemplo de montaña contra costa, obviamente en la montaña se dan unos alimentos, en la costa se dan otros alimentos, y eso significa que la gastronomía y esa parte de la cultura que es la gastronomía de estas comunidades que viven en montaña es distinta de las que viven en playa. De una manera más histórica y menos geográfica, pues en Asia el alimento principal había sido y sigue siendo el arroz, en América el maíz, y en Europa, Asia Menor, los cereales, el trigo, pero en general los cereales. Y claro, el hecho de que se tengan geográficamente estos alimentos diferentes, pues ha generado toda una variedad gastronómica muy diferente entre platos latinoamericanos que se hacen de maíz, como las arepas, por ejemplo, platos españoles que se hacen de cereales, pues el pan y todo lo que se hace con pan, o platos asiáticos donde el alimento principal es el arroz. Hablabas antes de viajar, que ahora, la verdad, bueno, pues te puedes plantar en cualquier parte del mundo en apenas 48 horas, pero también las formas de comunicación. Ahora podemos comunicarnos a través del teléfono, a través del ordenador, bueno, constantemente con gente que está a miles de kilómetros de donde nosotros estamos. Así es. Nos podemos comunicar ya no solo voz, también Skype, imágenes, vídeo, enviar archivos, trabajar a kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, y esto está modificando esas relaciones emocionales. Hablaba antes de que nuestra familia, al tenerla más cerca, suponía un vínculo emocional muy, muy, muy fuerte, nuestros vecinos también muy fuerte, pero menos. Los habitantes del barrio o del pueblo también fuerte, pero menos. Pero claro, es que ahora mismo que nos podemos comunicar con una persona que está a miles de kilómetros y establecer cierta relación emocional, todo esto está cambiando. Uh-huh. Dime. Entonces, claro, la preocupación es la siguiente. Si resulta que el territorio ya no es tan importante y que estamos hablando de un territorio global, al fin y al cabo corremos el riesgo de tomar una única cultura y de perder toda esa diversidad cultural. Porque ¿qué sería entonces el sincretismo cultural, y qué son las subculturas? ¿Cómo se está evolucionando esa irrupción de las subculturas? Claro, la cuestión es precisamente que esa diversidad cultural, más que perderse y diluirse, puede interpretarse así, pero también puede interpretarse que está evolucionando. Y uno de los dos ejemplos son el sincretismo cultural y las subculturas que nosotros conocemos popularmente como tribus urbanas. El sincretismo cultural supone la unión de distintas culturas. Un ejemplo clásico y que me gusta mucho de sincretismo cultural es un culto que hay en Venezuela, sincretismo cultural y religioso, el culto a María Lionza, donde se unen características de la cultura española católica, características de las culturas precolombinas propias de la zona, del estado de Yaracuy, en la montaña de Sorte concretamente, y características también de los esclavos africanos que acudieron, que los conquistadores españoles llevaron de África a Venezuela. Así, por ejemplo, tenemos que el culto principal se produce el 12 de octubre, para nosotros Día de la Hispanidad, para ellos Día de la Raza, ahora recientemente de la Resistencia Indígena. Es bastante llamativo que se honra a tres figuras: María Lionza, que representa una virgen católica, aunque no del todo, también tienen muchos elementos precolombinos. También el indio Guaycapuru, que es un indio muy, muy popular en Venezuela, y luego también a otra figura que se le llama el negro Felipe, que es una persona de ascendencia americana, digamos que es un afroamericano de Venezuela. Digamos que se honra a tres figuras, que además el culto tiene un esquema de romería en 12 pasos, como los esquemas católicos que podemos encontrar en el mismo Pirineo, pero que en cada uno de los pasos o cortes incorpora rituales chamánicos y africanos, que se alejan completamente de la religión católica, con sacrificios animales o cuestiones bastante impactantes. Pero en cualquier caso la idea es esa, que en este ritual, en esta cultura que se ha desarrollado, hay la unión de distintas culturas. ¿Y esto cómo se aplica a la diversidad cultural ahora en el siglo XXI? Pues se aplica en el sentido de que lo que se está produciendo muchas veces es un sincretismo entre esta cultura global que se está instaurando, la cultura que tiene como referentes, entre comillas a una marca como la Coca-Cola, McDonald's, música desde Michael Jackson hasta Madonna, pasando más recientemente por Jason Derulo. Esta cultura global se sincretiza, se une con las culturas tradicionales y locales previas. Oye, volvemos a la gastronomía, hasta el kebab, el doner kebab. Un ejemplo de este sincretismo actual es el kebab. El kebab es un plato o es un conjunto de platos muy popular en Asia Menor, en la zona de Pakistán también, pero que no es el kebab que nosotros comemos aquí. El kebab que nosotros comemos aquí es un sincretismo, es, digamos, un bocadillo de ese plato tradicional realmente, que se dice o se suele aceptar que nació en Berlín en la década de los 70 y que luego se ha instaurado globalmente. Digamos que una costumbre occidental o global, como es la del bocadillo, de la hamburguesa, se ha adaptado a un plato tradicional de esta zona. Y no solo eso, sino que se ha hecho global. Y casos aragoneses nos encontraríamos también de sincretismo cultural. Exacto. Sí, un ejemplo sería, aunque suene un poco grotesco, pero se puede interpretar como tal, el bocadillo de ternasco en la carpa del ternasco no deja de ser un bocadillo de un plato popular y un alimento tradicional de Aragón. Otro caso de sincretismo cultural que a mí me llama mucho la atención es el del programa de televisión de Dándolo Todo, Jota, en Aragón Televisión, donde se produce la adaptación de un baile tradicional, un baile aragonés, a los esquemas del siglo XXI o finales del siglo XX de programas como Operación Triunfo, Factor X o uh-huh. La Voz o estos reality shows. Uh-huh. ¿Y las tribus urbanas? Que, bueno, técnicamente los filósofos les podéis llamar también subculturales, o sociólogos o antropólogos, y sin embargo presentan algunas características propias de las culturas, aunque también hechos diferenciales que las convierten en muchos casos en muy interesantes. Así es. Digamos que en el momento en el que nos estamos planteando qué va a pasar con esta diversidad, con la instauración de una cultura global, de la globalización cultural, de repente en el mismo momento nos aparecen nuevas culturas. Pero nuevas culturas, estas subculturas, que son curiosas porque ya no se basan en el factor territorio. Digamos que cualquier tribu urbana, desde rastafaris, punks, cualquiera, se puede encontrar en cualquier urbe, incluso también en zonas rurales, de prácticamente todo el mundo o de muchas zonas del mundo. Es decir, ya no es una cultura asociada a territorio. También presenta otra diferencia. Digamos que si se le llama precisamente subculturas, no es porque sean unas culturas de nivel inferior, ni mucho menos, sino porque nacen en el contexto de otra cultura. Digamos que nuestra cultura tradicional la tenemos cuando nacemos y, a no ser que emigremos, pues morimos en ella. En este caso no, en este caso son como hijas de la cultura instaurada, de la cultura general. Hijas un poco que se rebotan, porque además tienen un componente de lucha contra esa cultura general instaurada, y que bueno, se asientan y se desarrollan. Y asimismo, digamos que si en las culturas tradicionales las personas formaban parte de estas culturas y ya está, en este caso no, en este caso nacimos formando parte de otra cultura y llega un momento en nuestra vida en el que decidimos adherirnos y a veces también nos salimos, entonces entramos en una tribu urbana, salimos, Pero esto no quiere decir, no se tienen que confundir con modas, porque parece que dicho así parece que son modas, y no es exactamente así, porque la tribu urbana, a pesar de que permita una mayor flexibilidad a las personas para entrar y salir, se mantiene a lo largo del tiempo. Digamos que si en las culturas tienen hijos biológicos... O sea, la moda pasa, la moda desaparece, pero sin embargo, en este caso las tribus urbanas podrán tener un miembro u otro que pueda entrar y salir, pero ahí se mantendrá. Será exacto. Una tribu urbana. Perduran en el tiempo y comparten estas características de cohesión interna, de cohesión grupal, pues de cultura propiamente dicha. Además, no se asocian a un territorio determinado, no tienen por qué. Alguien puede pertenecer a una tribu urbana en España y en esa misma tribu urbana que pueda haber pues en cualquier otro país. Así es. De hecho, hace unos meses salió un reportaje fotográfico de la tribu gótica en todo el mundo. Y era muy interesante ver góticos incluso en tribus amazónicas. Y es decir, esa tribu está extendida en todo el mundo, no tiene un territorio concreto, sino que se ve ya no solo en zonas urbanas, que es como normalmente se interpreta, sino también en zonas rurales. Como conclusión, amenaza de que la globalización podía suponer algo malo para la diversidad cultural, pues no. Vamos cambiando. Que la reformula. Si antes la cultura estaba muy asociada al territorio, ahora no está asociada al territorio, pero parece que es inherente a la naturaleza humana que haya diversidad cultural y siguen apareciendo manifestaciones nuevas. Pues Marco Antonio, joven filósofo, que es un placer, como siempre, cada domingo pensar contigo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.